21. Santa Croce en Jerusalén. Vaya a la página 37 del folleto. Nuestra explicación comenzará en el exterior. Sitúese ante la fachada de la iglesia. Antes de empezar, fíjese en la posición de San Juan de Letrán y de Santa María Mayor, conectadas visualmente con esta basílica a través de calles rectas. Letrán más cerca a la izquierda y Santa María algo más lejos y a la derecha. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Nos encontramos junto al antiguo palacio imperial de la dinastía de los Severos, construido en el siglo III después de Cristo y conocido como Palacio Sesoriano. A comienzos del siglo IV, este palacio, muy cercano a la Basílica de Letrán, fue utilizado como residencia por Helena, la madre del emperador Constantino. Pocos meses antes de morir, en el año 326, la emperatriz Helena volvió a Roma cargada con las reliquias de la cruz de Cristo que había encontrado en Jerusalén. Entre ellas, la más llamativa era una nave llena de tierra procedente del Monte Calvario, con la que la emperatriz albergaba la insólita idea de reproducir aquí en Roma el escenario de la muerte de Cristo. En efecto, Helena ordenó depositar toda aquella tierra en una de las estancias del palacio, probablemente su habitación particular, y sobre ella colocó las reliquias de la cruz. Fundó así un pequeño santuario que representaba la ciudad santa donde murió Cristo, como una pequeña Jerusalén dentro de Roma. Por eso esta iglesia recibe el nombre de Santa Cruz en Jerusalén y antiguamente era conocida solo como Jerusalén. Santa Helena fue canonizada muy pronto y el santuario de la cruz que ella fundó se convirtió en objeto de especial veneración. Durante siglos, los papas acudieron descalzos a este lugar para adorar la cruz de Cristo el día de Viernes Santo, acompañados en procesión por el pueblo de Roma desde la Basílica de Letrán. Ya a mitad del siglo IV, poco después de la muerte de Helena, una de las grandes aulas del Palacio Imperial fue habilitada como iglesia. A mediados del siglo XII, el Papa Lucio II decidió reestructurar la primitiva iglesia y, aprovechando aquella misma aula del Palacio Sesoriano, construyó una basílica románica de tres naves junto con un atrio de acceso y el campanario que ahora vemos detrás de la fachada. La iglesia medieval permaneció casi inalterada hasta el siglo XVIII, cuando Benedicto XIV transformó el interior y levantó la nueva fachada que ahora tenemos ante nosotros. Su fuerte movimiento cóncavo-convexo se inspira en los modelos barrocos realizados por Borromini en el siglo anterior. Esta fachada se completó en 1744, poco después de realizarse la de la Basílica de Letrán, y al igual que ella, está rematada por una balaustrada con grandes estatuas. En los extremos podemos ver a Santa Helena con la cruz a la izquierda y a su hijo Constantino a la derecha. En el centro, la cruz, flanqueada por dos ángeles y los cuatro evangelistas. Junto con las cercanas basílicas de Santa María Mayor, que custodia las reliquias de la cuna de Belén, y San Juan de Letrán, que contiene las de la Última Cena, la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme constituye un sugestivo triángulo de reliquias vinculadas a la persona de Cristo. Antes de entrar a la iglesia, fíjese un momento en un muro circular que hay a su derecha. Son las ruinas de un pequeño anfiteatro de ladrillo que formaba parte del Palacio Imperial Sesoriano. Fue construido también en el siglo III después de Cristo y más tarde quedó englobado dentro de las murallas. Si se asoma al costado izquierdo de la iglesia, podrá ver los muros de ladrillo de la gran aula romana construida por los Severos, que todavía conforman el actual edificio. A la iglesia se accede hoy a través de un llamativo atrio barroco de planta elíptica que sustituyó al atrio medieval reutilizando sus columnas. Accione la tecla pause hasta que esté en el interior. El aspecto barroco que presenta hoy la iglesia de Santa Croce in Gerusalemme es fruto de la importante restauración realizada por Benedicto XIV a mediados del siglo XVIII y no sobresale especialmente por su calidad artística. Esta intervención respetó la planta basilical del edificio del siglo XII, con tres naves separadas por 12 imponentes columnas de granito de época antigua, cuatro de las cuales quedaron englobadas dentro de los pilares dieciochescos. Si alzamos los ojos, podremos ver la bóveda central, decorada con un gran lienzo de Corrado Giaquinto, realizado en 1744. Representa la llegada al paraíso de Santa Elena y su hijo Constantino, conducidos por la Virgen, vestida con túnica azul, ante la Santísima Trinidad. El pavimento de estilo cosmatesco fue realizado en el siglo XII y es un precioso ejemplo del virtuosismo que alcanzaron estos artesanos en la taracea de piedra. Dirijámonos ahora hacia el altar y el ábside de la iglesia. Al fondo de la nave podrá ver un elegante baldaquino de mármol y bronce dorado, construido también en el siglo XVIII, aunque se levanta sobre las cuatro columnas que tenía el antiguo baldaquino medieval. Algunas de sus formas arquitectónicas, como las cuatro volutas invertidas sobre las que se sostiene la cruz y las colgaduras del dosel, están inspiradas en el baldaquino de Bernini para la Basílica de San Pedro. Detrás del altar, al fondo del ábside, se encuentra el valioso sepulcro del cardenal Francisco Quiñones, esculpido por Jacopo Sansovino en 1536. Contiene las estatuas de David a la derecha y Salomón a la izquierda, dos personajes íntimamente ligados a la ciudad de Jerusalén y al templo del Antiguo Testamento. Pero sin duda, la obra más hermosa y sugestiva que se puede contemplar en esta parte de la iglesia es el fresco que decora el cascarón del ábside. Esta delicada pintura, realizada por Antoniazzo Romano hacia 1492, transmite todo el aroma del primer renacimiento y está considerada una de las obras más importantes del Quattrocento romano. Sobre un cielo estrellado, dentro de una mandorla con ángeles, vemos la imagen de Cristo bendiciendo. La separación de la pintura en dos planos, superior e inferior, responde a un esquema medieval muy utilizado en el siglo XV, según el cual la divinidad se representa platónicamente dominando las vivencias de los hombres. En el registro inferior se narra el descubrimiento de la Vera Cruz por Santa Elena. En el centro vemos a la madre de Constantino sujetando la cruz con sus manos y arrodillado junto a ella al comitente que encargó y sufragó estas pinturas, el cardenal González de Mendoza, titular de esta iglesia por aquella época. Esta gran escena se ajusta básicamente a la famosa leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine, y vamos a comentar las distintas secuencias que contiene de izquierda a derecha. Sitúese correctamente para poder ver todo el fresco. Accione la tecla pause si lo requiere. La emperatriz Elena tuvo que hacer largas investigaciones para buscar la cruz. En el extremo de la izquierda, bajo la ciudad de Jerusalén, vemos a Santa Elena preguntando a un sabio judío llamado Judas, representado como un noble anciano de pelo cano, dónde se encontraba la cruz de Cristo. Este señala el lugar donde deben realizarse las excavaciones y varios operarios desentierran tres cruces. No sabiendo cuál de ellas era la del Salvador, pidieron un signo del cielo, y al contacto con la Vera Cruz se obró la resurrección de un muerto, como se ve en la siguiente escena. Ante este prodigio, el sabio judío, al que vemos haciendo un gesto de espanto, se convirtió a la fe cristiana y cambió su nombre por el de Ciriaco. La leyenda áurea cuenta que Ciriaco fue nombrado obispo de Jerusalén y sufrió martirio bajo el reinado de Juliano el Apóstata. Identificada la cruz, la emperatriz la dividió en tres trozos. Uno lo envió a su hijo, el emperador Constantino. El segundo lo llevó consigo para la capilla que deseaba construir en Roma. Y el tercero, el más grande, se quedó en Jerusalén, porque era justo que la ciudad santa conservara la mayor parte de aquella reliquia. La escena que ocupa el lado derecho del fresco guarda relación precisamente con el fragmento que permaneció en Jerusalén, que fue robado por los persas a comienzos del siglo VII y recuperado en el año 630 por el emperador bizantino Heraclio. Según la leyenda, Heraclio retó al rey persa Cosroes a un duelo singular, estableciendo que el vencedor se quedaría con la cruz. La imagen representa este duelo, que tuvo lugar en un puente sobre el Danubio. Una vez recuperada, el propio emperador quiso llevarla hasta el Calvario. Montado en su caballo, a las puertas de Jerusalén, un ángel le cerró el paso, diciéndole que no podría entrar en la ciudad, sino como lo hizo nuestro Señor, esto es, descalzo y a pie. Y así le vemos en la última escena del fresco, desmontado de su cabalgadura y entrando humildemente en la ciudad santa con la cruz de Cristo. Ahora, dirijámonos a la capilla de Santa Elena. Se accede a ella por una rampa situada a la derecha del ábside. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Nos encontramos en la estancia privada de la emperatriz Elena, en el Palacio Sesoriano, donde fue depositada la tierra que esta anciana mujer hizo traer desde el Calvario. Un cristal en el suelo permite ver la base de tierra bajo el pavimento. Esta es, por tanto, la pequeña Jerusalén que Santa Elena fundó simbólicamente en Roma. De hecho, aunque la iglesia del siglo XII se construyó varios metros por encima de la primitiva basílica, pues el nivel del suelo se había elevado considerablemente después de 8 siglos, esta estancia, cubierta con la tierra del Calvario, conservó siempre su nivel original. En esta habitación se custodiaron durante 1000 años las reliquias de la cruz, pero la humedad de este ambiente semisubterráneo hacía temer por su conservación y en 1570 se decidió trasladarlas a una nueva estancia. Con ocasión del Año Santo de 1925, las reliquias cambiaron nuevamente de lugar para facilitar su visita por parte de los peregrinos y fueron instaladas en la capilla que ocupan hoy. Ahora, si levanta los ojos hacia la bóveda, podrá ver la obra de arte más importante de esta iglesia. Este bellísimo mosaico, realizado por Melozzo da Forlì o Baldassare Peruzzi, es una reelaboración renacentista de los célebres mosaicos originales del siglo V. Representa a Cristo, en el centro, rodeado de los 4 evangelistas inscritos en formas ovaladas. Entre ellos se enmarcan diversas escenas sobre el hallazgo de la cruz, similares a las que hemos visto en el ábside de la iglesia. En el interior de los 2 arcos que sostienen la bóveda aparecen representados por un lado San Pedro y San Pablo y por otro Santa Elena con el comitente, el cardenal Carvajal y el papa San Silvestre, contemporáneo de Constantino. Las figuras se disponen sobre un fondo dorado, finamente decorado con motivos geométricos y vegetales. Fíjese por último en la estatua situada sobre el altar. Fue encontrada en el puerto de Ostia y es de época romana. La estatua representaba en realidad a la diosa Juno, esposa de Júpiter y reina de los dioses, pero fue transformada mediante la reelaboración de la cabeza y el brazo en Santa Elena portando la cruz con una mano y los clavos de la pasión en la otra. Hasta el siglo XVIII también podían contemplarse en esta capilla varias pinturas de Rubens alusivas a la pasión de Cristo, que desafortunadamente fueron vendidas y hoy se encuentran en Francia. La copia de una de ellas puede verse en el Museo de la Basílica. La capilla contigua está dedicada a San Gregorio y fue realizada por el cardenal Carvajal en 1520. Desde allí, otra rampa escalonada le conducirá de nuevo al presbiterio. Nada más subir, la primera puerta a mano derecha le llevará hasta la capilla de las reliquias, a través de una rampa ascendente que sugiere el empinado camino del Calvario. Accione la tecla pause hasta que esté situado ante las reliquias de la cruz. En una visita a Santa Croce en Jerusalén, el Papa Juan Pablo II denominó a esta capilla verdadero santuario de la cruz. Y lo cierto es que ningún otro templo del mundo posee restos tan importantes del principal acontecimiento de la historia de la cristiandad. Dentro de esta vitrina climatizada se encuentran varios relicarios. El más grande, con forma de cruz, es obra de Giuseppe Balladier y contiene 3 fragmentos de la cruz denominados Lignum Crucis. Es todo lo que queda en esta iglesia del gran trozo que trajo Santa Elena después de que a lo largo de los siglos y desde época muy antigua varios papas hayan extraído diversos fragmentos para repartirlos por múltiples santuarios del mundo. Los más importantes se encuentran en la Basílica de San Pedro del Vaticano, la Catedral de Treveris en Alemania, Notre Dame de París, la Catedral de Bruselas, la Catedral de Oviedo y el Monasterio de Santo Toribio de Liébana en España. En otro pequeño relicario, con dos ángeles dorados a los lados, vemos uno de los clavos empleados en la crucifixión. Se trata de un trozo de hierro de 12,5 centímetros de largo, sin punta, cuya forma y materiales se corresponden efectivamente con las de los clavos romanos del siglo I. Un tercer relicario más pequeño, que semeja la corona de Cristo en la Pasión, contiene dos de sus espinas, provenientes de una especie arbórea que aún no ha sido identificada. Esta reliquia no procede de las que trajo Santa Elena, sino que era venerada en Constantinopla ya en el siglo VI. En un relicario de forma cuadrangular se conserva también un fragmento del célebre Titulus Crucis, la inscripción que Pilato hizo colocar en hebreo, griego y latín sobre la cruz de Cristo, que suele resumirse con la palabra INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En el fragmento que aquí vemos se leen solo las letras Nazarenus Re en la tercera línea y las correspondientes en griego y hebreo en las otras. Este trozo de madera ha soportado con éxito los exámenes de filólogos y expertos de distintas disciplinas y presenta abundantes signos de autenticidad. A pesar de su valor, la existencia de esta reliquia permaneció ignorada durante siglos y fue encontrada por casualidad en 1492 dentro de un muro de esta iglesia. Se hallaba guardada en una pequeña arqueta cerrada en el siglo XII con el sello del Papa Lucio II, y su hallazgo produjo un gran estupor en toda la ciudad. Por último, dispuesto en vertical en un costado, se ve el palo corto de una de las tres cruces encontradas por Santa Elena en el Calvario, que la tradición popular identifica con la del buen ladrón. Aunque la autenticidad de estas reliquias no esté probada con total seguridad, algunas de ellas han sido objeto de una veneración ininterrumpida desde el siglo IV. Y al margen de las creencias personales, es difícil no sentir un cierto estremecimiento ante la sola posibilidad de estar contemplando los instrumentos de la Pasión de Jesucristo, un acontecimiento que ha cambiado para siempre la historia de la humanidad. En una habitación contigua encontrará una reproducción exacta a tamaño natural de la Sábana Santa de Turín. Al terminar, cuando baje la rampa que sale de esta sala, se encontrará al fondo con la capilla donde está enterrada Antonieta Meo, una niña de 6 años cuya asombrosa historia está estrechamente vinculada con las reliquias de la cruz. Accione ahora la tecla pause y vuelva a pulsar el play cuando esté en esta capilla si desea conocer su historia. Antonieta Meo, llamada familiarmente Nenolina, es la persona de más corta edad que se encuentra en proceso de canonización. Nació en 1930 en una casa perteneciente a la parroquia de Santa Croce, muy cerca de aquí, y murió con 6 años, antes de alcanzar la que muchos consideran la edad de la razón. Su vida está envuelta en el misterio, y la misma ciencia psiquiátrica queda desconcertada al contemplar la madurez de juicio y de ánimo que caracterizaron a la pequeña Nenolina, una niña vivaz, inteligente y risueña, que en su vida se topó muy pronto con el sufrimiento. En efecto, a los 5 años de edad se manifestaron los primeros síntomas de un cáncer de huesos, enfermedad que llevó a los médicos a aplicarle terribles remedios para intentar salvarle la vida. Como cualquier niño de su edad, Antonieta no puede evitar deshacerse en llanto cuando ve acercarse al doctor. Se agarra a su madre, tiembla y palidece ante las dolorosas intervenciones. Pero con asombrosa rapidez, en las sucesivas curas su actitud se va haciendo más entera. Deja de llorar y empieza a asumir la enfermedad con un espíritu que deja desconcertados a todos los que la tratan. En medio de sus terribles dolores, se la ve siempre contenta y jamás emite una queja. Cuando le preguntan cómo se encuentra, responde invariablemente: «Estoy bien». Uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Antonieta son los escritos que nos ha dejado. Los últimos meses de su vida tomó la costumbre de dictar a su madre pequeñas cartas dirigidas a distintas personas, así como a la Virgen, a Jesús, a Dios Padre, al Espíritu Santo, etc. Al caer la tarde, tras rezar sus oraciones, era la propia niña quien las depositaba bajo una pequeña estatua del niño Jesús que había en su casa, para que éste las leyera durante la noche. Entre risas, su madre copiaba en el primer papel que encontraba las palabras inocentes que su pequeña le dictaba, hasta que, al final de su vida, ella misma fue capaz de escribir también algunas líneas de su propia mano. Hoy disponemos de más de 150 de estas cartas, redactadas en el estilo propio de una niña, con frases repetitivas e inconexas, pero que al mismo tiempo revelan una sorprendente profundidad y madurez de pensamiento. La última carta escrita por Antonieta, un mes antes de su muerte, terminó en las manos de Pío XI. Su propia madre cuenta el suceso del siguiente modo: «Me senté a la cabecera de su cama y escribí lo que Antonieta me dictaba trabajosamente. Querido Jesús crucificado». En ese momento, dice la madre, a Antonieta le entró un violento ataque de tos y vomitó, pero en cuanto se le pasó, quiso continuar. De repente sentí un ataque de rebelión al ver cuánto sufría, y con un arranque de rabia estrujé el papel y lo metí en un cajón. Algunos días después vino a visitar a Antonieta el profesor Milani, primer médico pontificio, llamado por el doctor Becky para una consulta. El profesor se quedó hablando con la niña y se asombró de los dolores que soportaba sin quejarse. Mi marido le habló de las cartas que escribía. Pidió ver la última y yo no me atreví a negarme. Recogí la carta de donde la había puesto aquel día y se la enseñé. Tras leerla, dijo que quería hablarle al Santo Padre de Antonieta y pidió permiso para llevarse la carta. Al día siguiente, un automóvil del Vaticano se detuvo ante nuestra casa. Un delegado enviado personalmente por el Santo Padre vino a traerle a la niña la bendición apostólica. Nos dijo que su santidad se había conmovido mucho leyendo la carta. Nos dejó también una tarjeta del profesor Milani en la que le pedía a Antonieta que le recordara al Señor y que implorara por él aquellos dones que ella había pedido para sí. La serenidad de Antonieta es tan extraordinaria que su madre llega incluso a dudar de que la niña sufriera. Fui al médico y le dije: «Doctor, dígame la verdad. Dígame realmente, ¿Antonieta sufre mucho?». «Pero señora, ¿qué está diciendo? Los dolores son atroces». Regresé a su cama, sigue contando. La voz no me salía. Por primera vez le dije: «Antonieta, bendice a tu madre». Y haciendo un esfuerzo, me hizo una cruz en la frente con la mano. Antonieta murió el 3 de julio de 1937, en la fecha que ella misma había anunciado a su madre con 10 días de antelación, y su fama se extendió muy pronto fuera de Roma y de Italia. En 1940 aparecieron las primeras biografías de la pequeña, y en 1942 comenzó su proceso de beatificación. Sin embargo, debido precisamente a su corta edad, su caso ha sido examinado con extremada cautela y detenimiento. Solo después de 1981, cuando la Iglesia declaró que también los niños podían llevar a cabo acciones heroicas, se ha abierto el camino para la futura canonización de esta niña sorprendente, que aprendió a sobrellevar el sufrimiento a la sombra de las reliquias de la cruz.